En la mañana de ayer, por primera vez en la historia de la provincia de Santa Fe, se hizo entrega del documento nacional de identidad a una persona trans sin recurrir a las vías judiciales comunes. El mismo fue entregado por el gobernador Antonio Bonfatti. Victoria Alejandra Ironici, militante de MISER, Movimiento de Integración Sexual, Étnica y Religiosa, obtuvo el DNI que refleja su identidad de género y no la genitalidad de nacimiento, lo cual es un logro tanto para Alejandra como para todo el colectivo trans. Creo que hoy es un día para festejar, digamos, para celebrar la comunidad del colectivo trans. Es un día histórico en la provincia. Y creo que esto es lo que va a impulsar a que de una vez por todas la Cámara de Senadores toque la ley de identidad de género que tanto necesitamos, que venimos peleando hace tanto tiempo. Y que no tengan que recurrir ni a la parte administrativa ni a la parte judicial para que un derecho les sea garantizado. O sea, que sea un simple trámite que va al registro de civil y hacer de acuerdo a lo que una ley marca. El 28 de junio del 2011, el ex gobernador Hermes Wiener firmó un decreto a través del cual se instruía el registro civil a modificar la partida de nacimiento de Alejandro Ironici a Alejandra Ironici. Y luego de 9 meses de espera, el trámite estuvo terminado. Superitado una sentencia judicial, ustedes saben que el decreto no podía salir si no lo revisaba la justicia. En eso falló favorable la doctora Ailagas, que también le debo todo. En ambas partes no se pudieron separar porque hay esta cuestión de, digamos, que la Constitución Nacional dice que nadie puede cambiar el nombre identitario, no mientras tanto lo autoriza una sentencia judicial, uh-huh. Que es lo que estamos queriendo cambiar con esa ley de identidad de género. Alejandro considera que lo que se logró con esto es el cumplimiento de un derecho, el de la propia identidad, y es el primer paso hacia la reivindicación de todos los derechos que fueron pisoteados por tener una identidad de género diferente, como lo son el acceso a la vivienda, a poder estudiar y trabajar sin ser discriminados. Simplemente lo que están haciendo es darme la posibilidad de acceder a un derecho que me fue denegado. Nada más, no hay nada raro, no hay nada del otro mundo, es eso, es dar el derecho que me corresponde. Reportó para el informativo Farco, Alba Saracio, FM Comunitaria Chalet, 100.9, Santa Fe, Capital.